estaba en funcionamiento, ¿no? Les informaron que estaba sin servicio, por lo que los servicios de bomberos pues procedió al corte de dicho póster y se solucionó la situación. Y ese mismo día también se recibió la llamada también de aquí de Ubrique, también había otro cable eléctrico en la zona situada por encima de la residencia de ancianos. El vecino comentaba que estaba caído el póster de la luz y también suponía un peligro. Los bomberos, el servicio técnico de electricidad del ayuntamiento y demás procedieron a soportar, a sujetar ese poste eléctrico, ¿eh?, para asegurar un poquito la zona, de que no supusiera ningún peligro. Y supuestamente hoy por la mañana, todavía no he contactado, pero hoy por la mañana el servicio de Sevillana pues iba a proceder a realizar todas las actuaciones pertinentes para continuar con toda, para asegurar toda la zona y demás. Uh-huh. Eso ha sido en principio las incidencias que han tenido lugar durante el sábado 31 y el domingo 1 por la noche. Uh-huh. Sevillana, sí, Sevillana revisaría, imagino que no solo el poste de la zona de la residencia de ancianos, también el de Antonio Vega, ¿no? Sí, el de Antonio Vega es que estaba sin servicio, era un poste de luz que ya estaba inoperativo y no estaba en funcionamiento. Entonces los bomberos lo que hicieron fue el corte del palo en cuestión del poste y nada más, el poste no estaba operativo en la actualidad. Entonces sobre el que se dirigen evidentemente es este que se encuentra en la zona de la Media de Locura, que sí estaba ahí. No había problema, por tanto, en este caso en concreto, pero sí, por ejemplo, en el de la zona de la residencia de ancianos, y tiene que ser revisado, ¿no?, por la compañía eléctrica, en este caso, que bueno, pues controla ese tipo de infraestructura, ¿no?, obviamente. Claro, como se trató de una urgencia durante el fin de semana, que es festivo y demás, pues evidentemente los bomberos y los servicios de emergencia de aquí de la localidad y el servicio de eléctrico del técnico del ayuntamiento procedieron a lo que era asegurar la zona para que no se pusiera ningún peligro. ¿Vale? Pero en lo que es Sevillana, lo que es la empresa de electricidad, pues tiene que ir y tiene que valorar la situación y hacer todas aquellas actividades o actuaciones que sean pertinentes para conseguir, para que esa zona sea segura y tenga un trato correcto y definitivo, ¿no? Claro. Comentabas al principio que son 48 litros por metro cuadrado lo que ha caído durante estos últimos días. Lo cierto es que pues había cierta alarma, ¿no?, porque para la jornada del domingo se esperaba, en función de las previsiones meteorológicas, pues que cayera una cantidad de agua muchísimo mayor, y todo esto imagino que es sobreaviso para Seguridad Ciudadana, para el gobierno en general, municipal, por el tema de las posibles inundaciones que pudiera provocar, ¿no? Yo imagino que ha sido un fin de semana de especial control, ¿no? Sí, exactamente. La Sociedad tanto de Seguridad, de Agua, de Policía, todos en general estábamos en alerta por las previsiones de lluvia que había y por las condiciones de las inundaciones de la localidad, ¿no? Los servicios de emergencia estaban todos en alerta, todos pendientes para realizar aquellas actuaciones que fueran necesarias, ¿no? En el resumen que os he comentado, las actuaciones no han sido en temas de agua en esta ocasión, han sido principalmente por temas de lluvia, sobre todo, perdón, de viento principalmente, y por temas de rescate por caídas de personas, y por temas de agua en esta ocasión pues no hemos tenido ninguna incidencia importante que destacar, y por lo cual pues estamos contentos en esa fecha, ¿no? Pero sí estábamos en alerta, los diferentes servicios de emergencia estábamos en alerta y en previsión de la lluvia que parecía que iba a caer y que cayó, ¿no? Finalmente, pues no fue esa cantidad que se anunciaba, ha sido menor, tan solo, como tú decías, 48 litros por metro cuadrado durante todos estos últimos tres días, nada que ver con lo que sí que en principio se indicaba por parte de las web meteorológicas, y bueno, pues algo positivo, ¿no?, en este caso. Exacto. Sí que, no obstante, ha habido esas actuaciones, y bueno, las relacionadas con los rescates que se han tenido que emprender, imagino, también por los bomberos de nuestra localidad, como nos comentaba, en concreto, bueno, pues han sido provocadas además también por caídas, ¿no?, por accidentes prácticamente de las personas a las que se tenían que auxiliar. Sí, las dos actuaciones que se han realizado en este ámbito, en el ámbito de rescate, han sido siempre por caída, ¿no? Los dos casos, tanto en el Cerro Mulera como en la Calzada Romana, han sido personas que han resbalado y se han producido una lesión en la pierna que les imposibilitaba seguir su recorrido, para lo cual había que ir a auxiliarlas, ¿no?, en los dos casos. El Cerro Mulera era un vecino de la localidad y en la zona de la Calzada Romana era un vecino del puerto de Santa María. En ambos casos, bueno, pues la actuación de los bomberos fue porque la zona de acceso era de difícil llegada para los equipos sanitarios que pudieran atender a la víctima, ¿no? En este caso a la persona accidentada, y bueno, pues de ahí que tuvieran que participar los bomberos, ¿no?, en ese rescate que se procedía. Exactamente, así se sucedió. Pues son las actuaciones de cara a lo que ha sido este último temporal de lluvia, de viento, que ha afectado también a nuestra localidad, toda la provincia de Cádiz en general, a toda España también. Y bueno, pues afortunadamente ya hoy se van las lluvias, llega el buen tiempo, así que un poquito de relajación, ¿no?, en cuanto a los avisos meteorológicos por parte del ámbito de seguridad ciudadana. Exactamente. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Virginia Bazán, concejal de Seguridad Ciudadana, que nos haya atendido en la sintonía de la mañana para informarnos de estas actuaciones. No sé si quieres comentarnos algo más, si no, te agradecemos el que nos hayas atendido la jornada de hoy. Sí, yo agradecer, siempre lo hago, y agradecer a todas las fuerzas de seguridad, tanto policía local, guardia civil, bomberos y emergencia sanitaria, la labor que desempeñan en nuestra localidad y alrededores en mantener la seguridad y realizar todas aquellas actuaciones que sean pertinentes en este ámbito, ¿no? Agradecer y resaltar la gran labor que desempeñan. Pues con ese agradecimiento final nos quedamos también. Lo dicho, Virginia Bazán, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos.